conocido al mundo. Los Beatles y su aparición sorpresa desde una terraza convertida a escenario. El retorno de Elvis Presley con unos kilos de más. Mohamed Ali y su vuelta al África que no lo vio nacer. Pero sin duda, el mayor regreso de la historia mundial fue, es y será el de Víctor Sueiro, cuando a punto de ver la luz celestial fue encandilado con un tubo fluorescente en un hospital urbano. Este año es tiempo de regreso del programa que le enrojeció los cachetes a los sinvergüenzas. Empieza la incomodidad a incomodarse, la incorrección a incorregirse, la algarabía a algarabiarse. En vivo, desde la República de Moreno, llega una nueva temporada de La Copa Derramada. Ladies and gentlemen, welcome to the show. Muy buenas noches, amigos de la Copa Derramada. Mi nombre es Michel Torino y seguramente estarán sorprendidos por escuchar esta voz en el inicio del programa, porque me han ascendido. No solamente soy jefe de catering, no solamente soy el encargado de que este equipo tan importante sea bien alimentado, que sea bien regado, como se dice en Balcarce y también en algunas zonas aledañas de la ciudad, de la República de Moreno, que realmente hemos sufrido, como se decía anteriormente, una sudestada. Porque la sudestada no es solamente cuando el río empieza a tomar la ciudad, sino que cuando las calles, esas zanjas se empiezan a juntar, se empiezan a unir, ahí eso también es una sudestada, porque en definitiva uno no puede cruzar hacia el otro lado. Así que, amigos, aquí comienza un nuevo programa, La Copa Derramada. Hoy es 12 de noviembre. ¿Digo mal o digo bien, señor operador, que todavía no lo voy a presentar, eh? Es 12. Ya por la voz, ya lo habrán sacado, pero quiero reservarme unos minutitos más, unos segundos más para poder develar quién nos opera hoy. Como les decía, es el programa número 227 de la Copa Derramada. Realmente, cuando uno dice ese número y se pone y recuerda tantos años atrás, me voy a poner nostálgico. No quiero seguir con eso, quiero seguir contándoles que hoy tenemos un programa maravilloso. Estoy aquí sentado en el medio de esta mesa hexagonal con la computadora enfrente, que en realidad está muy buena por los colores y las luces, pero no sé usarla. ¿En serio, boludo? Así que saben que siempre les voy a decir la verdad, y la verdad es que no sé usarla. Todavía tengo un Samsung que tiene FM como teléfono, así que imagínense cómo estoy con la tecnología. Pero eso no me hace menos ni más que nadie. A lo mejor me hace pertenecer a un círculo y quiero conocer gente, ese círculo de gente que todavía no le ha llegado la tecnología a su vida, pero no por una cuestión de rechazarla ni por una cuestión de decir que lo de antes era mejor, sino porque no le despierta la curiosidad, no le despierta el interés. Y no por una cuestión de estar diciendo, en vez de mandarte tanto mensajito, antes nos tomábamos un café, siempre comparando eso de lo que se hacía antes y lo que se hace ahora. No quiero juntarme con un rencoroso de la tecnología, ¿me entendés? Me quiero juntar con alguien que podamos hablar de igual a igual sobre lo que significa la tecnología en nuestras vidas, lo poco que significa, pero no por hablar mal de la tecnología, sino por hacer un dibujo, una pintura de cómo somos las personas que no tenemos curiosidad por la tecnología. Realmente muchas veces me he planteado si el poder acercarme a lo mejor a otras generaciones, cuando uno tiene hijos, me replanteaba si yo tenía que hacer las cosas que hacían ellos para poder compartir. Y me terminé dando cuenta que hacemos como un mix. hacemos cosas que ellos hacen el día de hoy, es el momento que les toca vivir, el siglo, realmente un siglo que creo que va a quedar en la historia de los siglos, porque no creo que haya habido tantos cambios como que los que hubo en este siglo, y no sé si el pasado también. No quiero seguir hablando, voy a retomar este tema, pero antes quiero presentar a alguien que realmente para mí es un honor que haya venido. Realmente no esperaba, pero si de alguna manera tenemos que reconstruir la relación, si de alguna manera nosotros tenemos que plantearnos que un partido de fútbol es solamente eso, un partido de fútbol, y que entre países somos hermanos, quiero agradecerle enormemente la presencia a la señora Nilda Garré. Buenas noches. Buenas noches, Nilda. Gracias, Michelle, por esta presentación encima que me has hecho. Encima. Sí, porque también el agradecimiento es por la invitación a este hermoso programa. Y más hermoso aún, siendo que a ti te han ascendido o te has ascendido solo. Y bueno, es un honor estar acá diciendo que vos seas el jefe ahora. No, jefe no, igual se te nota exultante, te digo. Lo que me dijiste recién en la manera que me lo dijiste, Nilda, es impresionante lo que me has conmovido. Siento tu alegría por participar y de parte mía el agradecimiento, porque hoy vas a ser, casi te diría, la mitad de mi cerebro. Vas a ser un brazo, vas a ser una pierna, vas a ser una nalga. Y la parte de adelante también. Vas a ser mi mitad. ¿Entendiste, Nilda, la metáfora? Sí, entendí todo. Así que, bueno, te agradezco enormemente que estés acá. Por motivos personales, se dice en la radio, el señor Johnny Walker no ha podido hoy concurrir al programa. Trataremos de, no de suplir, porque realmente es alguien que uno no puede igualar. Y ahora estoy viendo una foto y arriba, Nilda, que es cierto, que es imposible de igualar. Le han hecho un muy buen peinado en la foto que tenemos pegada aquí en los estudios del Gallo Pinto, el estudio mayor de FM Moreno, una radio comunitaria, una radio que este sábado, ¿verdad? El sábado 14 de noviembre festeja 9 años que hemos recuperado el aire. Y eso es una fiesta para cualquier persona que realmente le guste esto, que se apasione por venir a jugar, a hacer un ratito de radio. Es realmente algo que a uno lo pone contento, que haya una radio que esté festejando 9 años, que están junto a la comunicación y juntos también a toda esta localidad, a esta República de Moreno, hermosa República de Moreno, y están hace 28 años en tu dial. Ojo que 28 es un número muy importante, el 28 son 2 menos que 30, y cuando uno dice 30 empiezan realmente a perder la adolescencia, porque convengamos que hoy una persona de 30 años recién está saliendo de la adolescencia. Va a venir seguramente mi compañero, va a estar presente, espero, también lo estoy esperando con los brazos abiertos, al señor Arrabal Amargo. Sabemos que es la parte que nosotros necesitamos para poder dialogar, para poder pensar y también para poder discutir algunos temas, en algunas estar de acuerdo, en otras no, y seguramente siempre tratando de aportar algo a este maravilloso programa que se llama La Copa Derramada. Realmente estuve escuchando mucho hoy a Liberty. La voz no la puedo hacer, pero sí puedo decir un montón de cosas que dice a Liberty. Y una de las cosas que dice a Liberty es que tenemos que dar las vías de comunicación. Lo escuché muchas veces cuando hacía ese programa, creo que en Canal A o en la televisión abierta, no me acuerdo bien dónde. Y le hacía las señas al operador. A ver si el operador me mira, Nilda. ¿Qué es esta seña? Un café. Perfecto. Seguimos al aire en el 11-33-68-0099. Ese es el teléfono que nos podés mandar mensaje de texto, porque ya te dije, si sos alguien que en definitiva la tecnología no ha entrado en tu vida, pero no por rechazo, no por hablar mal de ella, sino porque no tuviste las ganas o la curiosidad de estar inmersa o inmerso en ese mar de enchufes, de cables, esa locura que cada cosa que pasa ya se sabe al segundo en todo el mundo, que realmente me sorprende y me da felicidad, pero al mismo tiempo me pregunto, qué lejos que estoy de todo eso, y también de Dubái. Así que la Copa Derramada empieza una vez más a rodar, amigos, a rodar en la República de Moreno, 90.1 de tu dial. Esta es la FM Moreno, líder de la zona oeste, y así se presenta la Copa Derramada. Hilda. Morning.

We'll be right back. Why did it take so long? Why did I wait so long? Huh? que tenemos que escuchar. Una multitud desaforada quemó el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, en especial la parte de los hombres prehistóricos. Es una reparación lógica, que tiremos una bengala, dijeron. En donde dice hombre de Cromañón ya no se ven ni zapatillas ni la foto de Chaván. Lamentable. Horrible. ¿Quién lo manda a la producción? ¡Brasilero! ¡Háganse cargo todo! No, porque este brasilero no vivió. No me quemes a mí. No me quemes a mí. ¡No siga! Si me quemo yo, no quemo un todo. Les pido mil perdones. Sigan con la copa derramada. Que tengan un buen fin de semana.

Moreno. 90.1.